Amados hermanos y hermanas, primero lo escuché de terceras personas y no dije nada. Después de segundas y no dije nada. Después de una de las personas más allegadas a él y no dije nada. Después investigué por mi cuenta y no dije nada. Y por último, él me lo dijo y entonces lo publiqué. Al parecer hay algunos que solo miran lo que quieren ver concerniente al señor Armando Alducin. Escuchen por favor este mensaje que me dejó en mi canal de YouTube un usuario con el nombre de Toimil88 respecto al video Armando Alducin y enlace. Bendiciones, febrero 02-2011. Bueno, no sé cómo usted se atreve a verter semejantes críticas hacia la persona de Armando, un hombre intachable cuya ética, moral, principios y valores hacia la doctrina cristiana bíblica nadie puede poner en duda. Haría bien en no realizarla. Examine su conciencia y rectifique. Reciba un cordial saludo. Que Dios te bendiga. Esta fue mi respuesta. Febrero 02-2011. Le aconsejo que en lugar de decirme qué es lo que debo o no debo hacer, se comunique con Alducin para amonestarle por su ecumenismo con el ente satánico de enlace. Yo lo hice y lamentablemente no aceptó su error, más bien lo justificó y me culpó de destruir la iglesia, cuando el que está arrastrando a muchos hermanos con su hipocresía es él. Dios te bendiga. Cuando leo este tipo de defensa hacia un ministro que ha apostatado voluntariamente de la sana doctrina, me da tristeza, enojo, y me pregunto, ¿hay papas en la iglesia evangélica? Al parecer sí, porque que yo sepa, dentro de la institución católica romana, el papa es infalible, ya que para el Vaticano el papa es la viva representación de Cristo en la tierra. Por lo tanto, todo lo que él dice y hace, bien hecho está porque es Dios, entre comillas. Y Dios es perfecto, y no puede equivocarse. ¿Por qué cuando alguien como yo denuncia públicamente la apostasía de un ídolo cristiano, entre comillas, sus fans y seguidores se lanzan contra el denunciante? Porque la idolatría ciega a quien la practica. En el libro de los Salmos, capítulo 115, del verso 4 al 8, encontramos: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Armando Alducin menciona o mencionaba mucho el dicho de «tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata». Pues bien, mientras Alducin con sus exposiciones de clonación humana, extraterrestres y demás basura de ciencia ficción interminable entretiene a la gente de TV Enlace, los lobos de ese ente se cenan a las ovejas insensatas. Y otra vez lo reitero. Si Armando Alducin recapacita y rompe su enlace con enlace, prometo ante Dios borrar todo material que haya publicado en la red hasta entonces. Amada Iglesia Evangélica, destruyamos y tiremos al mar el polvo de todo becerro de oro y adoremos solamente a Dios. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, del verso 19 al 21. En fin, cada quien es un libre pensador. Yo solo cumplo con tocar la trompeta. Es la encomienda que he recibido de mi Señor Jesucristo. Sigan firmes en la fe. Cristo viene pronto. Su servidor, Rafael Hernández.